Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales. En Bogotá 94.9, Medellín 106.9, Cali 98.5. Los originales, con Nicolás Samper, María Juliana Correa, Orlando Rivera, Laura Hoyos y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales, porque todo está en tu mente. Tengo visita. ¿Cómo así? Ay, qué no bien. La puedo atender porque estoy en radio. Vino acá toda turgente, sensual. No sé por qué la recibe mi pareja. Algo tendrán, ¿ah? Pues quién sabe, ¿no? Deje que atienda la visita ya. No sé, y en pijama ambas. Hágame el favor. Ave María. Es que pijama party. Tienen 40 unas cada años cada una. No, por eso, ¿cuál pijama party? No, pijama party a los 40, eso era a los 4 años, yo me acuerdo. Sí. ¿Usted no tuvo nunca pijama party? Jamás, nunca. A mí nunca me dejaron hacer esa vaina, eso mi papá consideraba que eso era una aberración. Bueno, ¿cómo van? Lo mismo me pasó, bien. Tema del día, Nicolás, porque yo no fui capaz de definirlo, me parecieron unos bodrios. ¿Le parece? A mí me parecieron, en cambio, unos temas deluxe. No, por eso dije yo, no, es que a mí ya no me molesten. La película que siempre te toca repetir en Semana Santa. No sé, no me lo mandaron nunca, ¿no? Oh, no, claridad. Eso está bueno. Es que yo creo que él le tiene a usted temas especiales porque él ya ve que mi futuro no es posible en la FM, ¿no? ¿Cómo? No, yo creo que el tipo me está haciendo el cajón, pero calladito así. No, hombre. Oiga, le iba a hacer una solicitud, cuente, hermano. Dígame. Y lo digo al aire, pero me gustaría que el lunes hiciéramos una nueva sección que me parece muy buena y que debe incluir, lo único que le pido a Orlando, si está oyendo, la canción El Rey, de José Alfredo Jiménez. Sí. Es de los dictadores, bro, la situación está muy delicada. Ah, okay. Pero El Rey tiene que sonar. Yo no le digo a usted ninguna línea, por favor, pues le recomiendo. Listo, pero voy aquí apuntando. ¿Usted ha visto lo que está pasando con los dictadores? No, lo que aquí apunto, ¿usted ha visto lo que está haciendo Maduro? Es para totearlo. Una cosa increíble. Pero por increíble. Eso, pero es que no es Maduro, es el de China, es el de Rusia. Es que tengo notas de todos estos zampones hoy. Aquí hemos hablado mucho de los de África, por ejemplo. Sí, pero esos manes se mueren porque llevan 60 años en el poder. Entonces, los que tienen vida. ¿No se acuerda que le dije que este Putin se puso un uniforme siberiano? Es que de verdad. Pero por ejemplo, entonces, no sé qué opinan de eso. ¿Qué opina usted? Me gusta de la sección de los dictadores. Pero si tiene uno, que buenísimo. Tener en alguna parte, es que la letra del rey es muy fuerte. Claro, que es con dinero o sin dinero. Pero sigo siendo el rey. Pero pues Orlando es muy bueno musicalmente. Sí, malo en el tema del día, pero muy bueno en eso. Entonces, no. Sí me gustaría que el lunes estuviera eso listo. Yo sé que es muy difícil. ¿Qué? Pero venga, le pregunto, pero solamente como por información. Como también, quiera, para hermano, uno saber escoger quiera. Las notas. Digamos, ¿valen tipos que democráticamente hayan extendido su gobierno? Diga usted, un Putin, un Evo. Perdón, voy a decirle les voy a dar 7 ejemplos de dictadores. Ok. Que se han aplastado el sultán de Brunei lleva 40 años. Pues hoy vi votando vainas. Exacto. Vladimir Putin está bien contaminado hasta el 36. Sí. El señor de China que es vitalicio. Xi Jinping. Uh-huh. Nicolás Maduro, que nadie sabe hasta cuándo. Sí. El señor presidente de Cuba. Sí. Eso es un problema porque es un legado de Raúl Castro. Sí. Sigo, espere. Más un poco de delincuentes que hay en África y en Asia. En Asia también hay. Uy, hermano, por Dios. Tailandia, claro, Japón. Todo ese sector hay que echarle ojo. El señor de Tailandia, que el tipo tiene 11 concubinas. Katutompor, ¿cómo es que se llama? Sí. Los señores de Arabia Saudita que tienen escondidas a las hijas en unas cárceles. Uh-huh. ¿Quién más le puede decir? El rey de Nepal, eso es un poco delincuentes. Sí, ahí le y digo despilfarran toda material. La plata. Acuérdese lo que le digo, tiene que ver con el tema de pero sigo siendo el rey. ¿Qué es lo que le pasó a Maduro? Es que Maduro sí, usted no sabe, más cosas graves no pueden haber dicho de Maduro. Y hoy tengo una noticia nueva de este tipo, es un absoluto delincuente. Total. Entonces y pichos de plata y se roban los países. Hermano, usted tiene el talento, pero eso sí, le pido que la letra, o sea, que la pluma sea la canción del rey. Que la pluma sea suya, que esté la canción del rey y que no dure más de 45 segundos. Porque es que Orlando a veces me dice, te mando la versión de 1.40. Y yo, no, pero ¿para qué me mandas eso? Bueno, pero es que también es que esto es radio. Que oiga, esto es radio. El radio edit. Exacto, no. Para que escojas las partes. Para que usted oiga, hay versión larga y versión corta. Es como hablar, no sé, no de me manden la largas vida. Porque... La original la radio, de la vida dura 16 minutos. La radio usted edit sabe, dura 3 minutos. O Light usted My Fire sabe dura lo cuánto, importante 2 minutos. O sea, lo importante que es en la radio el tiempo. ¿Sabe quién me dijo? Pero ¿sabe quién me dijo eso? Que nos oye siempre Alejo Rincón, un gran amigo mío. Ah, no, es que el que no entienda que en la radio las cosas son corticas, pues es mi pelea con ustedes. Alejo Rincón me dijo, la radio es corta. A mí me parece lo máximo cuando usted se extiende. Y yo le dije, no, pero Alejo, me toca bajarle a veces. O sea, perdón, en tu caso. De temperaturas ahí. Eso es un absoluto bodrio eso cuando saludos, usted se Alejo. Extiende. Bueno, la radio, el tiempo es oro. Y en la televisión, peor, hermano. Créame que es que en la radio, por lo menos no se le ve la cara a uno. Pero en la televisión el tiempo es peor de complicado. Para eso están los youtubers, ese poco de señores que hacen esa vaina. Iba a decir una vaina, señores. Pero después me caen. No, todos. No, tranqui, cálmese. Cuidado, pues. Eso es poco de pérdida. Pero me gusta la bueno, sección. Bueno. Hay mucho material. No, es que usted, pero es que es demasiado. Yo tengo hoy 5 notas de esos zampones. Bueno, pues es que, acuérdese. Es que, ¿sabe cuál es el tema que debemos hacer ya? Es erradicar a Carl, porque se lo merece. Él ya no puede seguir dejando esa sombra, era una sola sombra larga. Acuérdese, José Asunción Silva Nocturno. Sí. Él tiene que ir saliendo de eso. ¿Hace cuánto salió Carl? 30 años. No. Sí, él salió de 24 años, que yo recuerde, y sigue sonando la voz de los 24 años en el programa. No, tiene unas muy buenas. La Reclinomatic no la vamos a repetir. Hay unas que hay que sacar, pero pues yo creo que ya llegó el tiempo y necesito la voz de Orlando. Y exijo que no tenga ni acento italiano ni llanero, porque es que la última de llanero, ay Dios mío, que entre el diablo y escoja. No, esa me pareció muy buena. Buenísimo. Bueno, pues es que yo ya no sé qué hacer con Orlando. Necesitamos que el tipo haga la voz normal de él, o sea, normal. El tipo tiene control, era una muy buena donde el tipo es él, que se llama El Dorado. Sí. Sobre el aeropuerto El Dorado y el tipo dice, no, hermano, pero natural. Pero esas de, como decía mi tía. Ah. Es muy buena, es muy buena. Muy mala. Es muy buena, es hablado, es buenísimo. ¿Sabe qué me acordó usted? En una de mis vendimias de libros, usted me regaló un libro que además me gustó mucho, que es muy bueno. No, yo no recuerdo porque yo perdí la cuenta, le he dado 75 libros. Eso es pare bolas. Este libro le digo que es de los buenos que yo tengo. Que se llama La infancia de los dictadores. Es un librazo. Ah, perdón, yo le regalé a usted esa vaina. Uy, eso es buenísimo. Están Pol Pot, Idi Amin Dada, Stalin, Gaddafi, Hitler, librazo. Franco. Yo compré Mao una Zetun. Copia para mí, ¿no? Este es un libro extraordinario, le digo. ¿Qué les pasó de niños para ser tan guaches de grandes, no? Y los dictadores también valen las historias pasadas, ¿no? O sea, no tienen que estar vivos. Sí, ¿Fres? Claro, sí, exacto. Sí, sí. Laurita, pequeñísimo ponytail, ¿cómo está? Muy bien, Jaime. Acá pensando qué más dictadores hay de ese estilo. Es que eso es lo nuestro, esos son los que nos dan me van a meter a mí no me van a meter al que están pensando. Mientras yo esté vivo, no va. No va, punto. Tranquilo. No va. No va. No va, no va, no va. Diga, haga nombre. No voy a decir nada, ya entendieron. Bueno. Es que al buen entendedor, pocas palabras. A mí no me lo van a meter aquí en esta sección. Haga nombres. Sí, no sé. No. Hagan ustedes. Sí, a mí sí no me van ahorita pues a enredar con ese tema. Bueno, mis queridos muchachos, no tengo mi teléfono aquí, pero Laurita sí me podría ayudar con la primera canción de hoy, si te parece. Claro que sí. O quien pudiera, pues. Un segundo, que sí, yo también. No, yo sé, es mi responsabilidad, pero es que no tengo el teléfono y cómo hago para acordarme. ¿Y quién lo hizo? Nico, yo me he vuelto un perfecto imbécil. No, a mí me pasa que el teléfono, como es negro, como que se camufla en todos lados, entonces se convierte en un camaleón. A mí me pasa que la mente me hace malas pasadas y no me acuerdo de nada, punto. A mí también, todo el día. Pero Nicolás, es que yo voy a cumplir 60 y ¿qué? 60 años tengo. Uy, no. No, pero está impecable. Pues estoy bien, pero a veces como que se me olvidan las cosas, las pequeñas, ¿sí? Aquellas pequeñas cosas. Bueno. Imagínense, estamos en el ¿Quién quiere ser millonario español? ¿Quiénes se enfrentaron en la final del Mundial de Fútbol del 94? Es que de verdad. No, pero de verdad también. Pero es que de verdad. ¿Quién quiere ser verde? Por 100 mil euros. ¿100 mil euros? No. Contemos quién votó el penal de Italia. Contemos estupideces. ¿Quiénes votaron los dos penaltis? Porque fueron exacto, dos. Exacto. Daniele Massaro y Roberto Baggio. De verdad. Uno lo ataja a Tafarelli. Es que de verdad. Tres penaltis porque Baresi votó Italia y Brasil. Brasil y Suecia. Fue semis. Italia fue semis y Suecia. Jugaron en primera fase. No, pero la semis fue Brasil y Suecia y quedaron 1-0. Sí, Italia y Suecia. Italia y Bulgaria fue la otra semifinal. Es que Bulgaria no tiene derecho a estar en esos eventos. ¿Se acuerda que tenía Stoikov? Claro. Y un equipo buenísimo. Ese equipo búlgaro, Trifón Ivanov, un equipo muy bueno. Balakov. Bueno, pero Costa Laura, ¿tienes la canción o nos vamos sí, a aguantar la tengo. Lo este que pasa es que estoy viendo si se van a ganar los 100 mil. No, mi pero verdad, bueno, dale. Oiga, votaron tres penaltis. ¿Sabe quién está compitiendo? Rosy Palma, la de Almodóvar, la que ¿sí? parece a Picasso. No me diga. Sí. Mi amor, vamos con música porque si no bueno, este tipo nos hace las alineaciones de los 24 equipos. Sí. Dime. ¿Y qué me dice Chocho? Dale, mi amor, por favor. Everything But the Girl, Five Phantoms. En los originales, países milenarios. Prepárese para este viaje ancestral hacia aquellas culturas que siguen edificando su imperio con costumbres del pasado. Solo escuche, vea y aprenda. Porque antes de ser un dragón, hay que suflir como una hormiga. Bueno, hasta Confucio hizo malas frases. ¿Ah? ¿Y qué cosa? ¡Tabillísimiento, eh! Turquía deja el Acuerdo de Estambul. El que lo firmó fue Erdogan y es el primer país que lo deja. La razón, en el 2020 fueron asesinadas 300 mujeres turcas. Pero ese no es mi milenario. Mi milenario es Rusia. Ustedes miran si es o no milenario. Sí. Pues voy a leer algo muy corto, pero muy sustantivo. Sustancial. Alexei Navalny, principal adversario político del presidente Vladimir Putin y contra el que la maquinaria judicial rusa no cesa de abrir causas penales, denunció ayer mediante un escrito que está siendo objeto de torturas. pues es que en la noche lo despiertan cada hora para que no se vuele. Entonces él dice, por Dios. Aquí estoy, sí. Le abren los ojos hasta que le salga una lágrima y vuelven y le cierran el ojo. Cada hora. Hay que recordar que Navalny fue envenenado en agosto del año pasado en la ciudad siberiana de Tomsk y se encuentra actualmente hospitalizado porque su salud empeora. Una de las abogadas que trabajan en el equipo de este hombre, Olga Mikhailova, ha asegurado que su estado es muy preocupante. Después de haberle visitado a duras penas en la enfermería de Pokrov, en donde cumple la condena de 2 años y 5 meses que le fue impuesta. Pero es que le esperan otras condenitas. Es que están moviendo para meterle otros 10 años. Según sus palabras, sufre fuertes dolores de espalda y ya se le paralizó la pierna izquierda. Y ellos dicen, es que parece que al tipo lo maltratan, parece que le hacen ruidos por la noche, le prenden música, lo están enloqueciendo. Lo van a chiflar. Sí, lo quieren enloquecer, claro. Claro, pero es que es un rehén, según la abogada, es un rehén personal de Putin, a quien él definió como un asesino loco y peligroso. Pero es que, Alexei, ¿somos verdes o qué? Quédate callado. Pero claro. No, no vuelvas a Rusia. Exacto. Verde. Pero es que él volvió a Rusia. ¿Quién lo...? ¿Quién? Muy verde. El señor Putin pidió el favor de que no se asomara por allá y lo clavó. Y vaya, el atemado. Bailo desafía. No, yo estoy, ¿sabes qué? Muy preocupado por Navalny. Bueno, me cuentan qué película están viendo para compartir. No, es que hay pijama party aquí. Hágame el maldito favor. ¿Y qué están viendo? Como no, es que tienen 40 años cada una y están las dos con la pijama igual. No, hermano. No, es que es una vaina muy jodida. ¿Pero qué? ¿Cupido es que motorizado? Yo... Diga, ¿qué? No, que quieren repetirse Made in Manhattan con Jennifer López. Uy, no. Porque les parece que no hay nada más hembro en el mundo. De verdad. Es que listo. Ya Jennifer está pasando aceite, ¿no? Uy, no, ya digo. No. Jennifer está en su mejor momento. La silla. La sillita. La sillita. La sillita que es terrible. Pero me vas a decir que Jennifer no es un hembro, no, no. Ya no es un hembro, no. Es que no. A mí me parece que es una carne, pues, que está bien en términos de. Pues de porción, no. Pero no está bien proporcionada a mí, pero es que cada cual opina, yo prefiero una cosa más delicadita, más sensual. Siempre dices que prefiere a Jennifer López o a Charlize Theron, yo prefiero a Charlize mil veces, porque es que eso irradia un poquito más de categoría. Sigamos. Si no me da pena, los milenarios, Nico. Bueno, los milenarios, Líbano, ¿le parece? Que puede ser milenario. La ciudad de Biblos, a 1 hora y media de Beirut, tiene 5.000 años. Imagínese. Baalbek tiene 4.000 años. Pues, en estos días, una arquitecta en Beirut tomó una foto y la subió a redes sociales, mostrando... Mm. ¿Sabe que Beirut tuvo inconvenientes hace poco con la explosión que ocurrió? Bueno, no, Beirut, sí. Pues Beirut no existe. O sea, Beirut es el era Beirut. Sí. Y entonces la arquitecta subió unas fotos, se llama Sandra Rishani, y llamó mucho la atención una fotografía que subió donde hay un edificio que, de acuerdo a lo que a las medidas que uno puede ver, seguramente es uno de los edificios más delgados del mundo. Solamente tiene, mire, para que usted sepa las medidas de este edificio. Es 1 metro de ancho el edificio tiene. Es como si fuera una pared. ¿Un metro? Nada más. Entonces la gente empezó a averiguar y ella se dio a la tarea de averiguar qué había pasado con ese edificio. Bueno, a ese edificio se le conoció en su momento como Al-Basa. ¿Sabe qué significa eso en árabe? El rencor. No. El rencor. Al-Basa, me encanta. ¿Qué era? Y Resulta que ese era un lote que lo dejó pues el papá a sus dos hijos. Pero el papá tenía unas preferencias por alguno de sus hijos y repartió el lote dándole el mejor pedazo a su hijo preferido y el pedazo, digamos, como medio con maleza y precario a su otro hijo. En venganza, por eso se llama Al-Basá, el rencor, en venganza, uno de los hijos, en el año 56 que ocurre esto, edifica esta construcción que solamente tiene un metro, que tiene un cuarto inhabitable y otro que tiene vista al mar, pero es un cuarto, pues imagínense un metro de ancho un edificio, imposible. Bueno, el hombre mandó poner ese edificio solamente para dañarle la vista al lote de su hermano y no lo pudiera vender. Esas son las historias que a mí me encantan. El domingo en Madrid, 24 grados de temperatura. María Juliana. Pues países milenarios, Japón y los japoneses que hacen cosas muy raras. Pues hay uno que se llama Yusuke Kawai y este señor debía hacer una rueda de prensa, una conferencia de prensa para presentar su candidatura a la gobernación de la prefectura de Chiba. Pues él decidió que era muy buena idea y que seguramente iba a tener muchos votos si hacía esta conferencia de prensa disfrazado del Joker, el personaje de DC Comics. Este tipo ha hecho la conferencia de prensa con el atuendo exacto que usó Joaquín Phoenix en la película. Estamos hablando del traje vino tinto, del trapito acá, ¿cómo se llama? El pañuelo como naranja, la cara pintada exactamente. Y explicó cuando después le preguntaron acerca del tema y dijo que el Joker es un héroe oscuro y que sin duda esto lo iba a hacer conseguir muchos votos. Muy floja esa nota. No, deje. Buena. Muy floja esa nota. Muy buena. Muy floja. Eso no es nada milenario, eso no es nada. Al-Basá. Ah, pero era países milenarios. Muy floja. Skyfall fue compuesta por Adele y Bob Edward para la película de James Bond del mismo nombre. Fue la primera canción de Bond en ganar un Oscar a la mejor canción original. Es que no hay derecho. No, es pero. Es que no hay derecho. No se maree. No hay derecho. No se maree, fresco. En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras te preparas un té... ¡Qué precio tan bajo! Mientras haces cordero con costra de macadamia para cuatro... ¡Qué precio tan bajo! O incluso mientras estás en una máquina del tiempo... ¡Un precio digno de ver, Pardiez! Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras. En los originales estamos con los que tienen lo mejor. Una presentación de Atmósferas. Vuelve a conectarte con tus espacios. Como siempre, los viernes leemos lo mejor de Rodrigo Cortés en el Verbolario para el periódico ABC, comenzando con el de hoy, y me devuelve una semana para atrás. Voy a leer 5, si les parece, muchachos. Me parece bien. A ver, ¿qué dice Rodrigo Cortés? Analista, quien observa la guerra desde el palco y baja a contar los muertos. Oh. Bueno, está bueno. 5, buenísimo. 4. Intelectual. Es el antónimo de sabio, significado opuesto a sabio. Difícil, no lo entendí, pero bueno. Muy bueno. Sí, me gusta. Sí. Alimento, futura parte del cuerpo, buenísimo. Buenísimo. Bueno. Jugar, eludir la vida real con mejor o peor tino, buenísimo. Toda la razón. Y finalmente, sal, roca comestible. ¡Genial! Bueno, ese sí, hasta Confucio hizo mal las frases. Ídolo, me encanta. Pero bueno, esos son los de hoy. Yo los leo de acuerdo en el día en que salieron. Leí lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Muchas gracias. Gente que hace lo mejor, Nicolás. Bueno, gente que hace lo mejor, una mujer en Tailandia que se dio cuenta que cada vez que llamaba a una empresa de domicilios, el domiciliario, el encargado de llevar el domicilio, era muy amistoso con su perro. Entonces, cada vez que el hombre llegaba, se quedaba jugando con el perro un rato, un pug, y se quedaba un rato. Entonces, el perro incluso empezó a extrañar al domiciliario. Entonces la señora dijo, venga. Entonces habló con la empresa de domicilios. Dijo, necesito que me ubiquen a este señor. Entonces se lo ubicaron y tal. Ella todos los días pide un domicilio con el único fin de que el domiciliario vaya a su casa, esté con el perro unos 5 o 10 minutos y el hombre siga trabajando. Le pagan el domicilio, por supuesto, pero su perro está feliz también. Gente que tiene lo mejor. Bueno, si usted lo dice. María Juliana. Bueno, gente que tiene lo mejor, Plaza Sésamo. Creo que todos hemos tenido alguna influencia Soberano de Plaza Sésamo en nuestras vidas. Y de hecho, ellos se han encargado muchas veces de visibilizar temas importantes como el VIH, el autismo o las personas pues, que no tienen hogar, los homeless. Pues ahora escogieron el racismo también para visibilizarlo en sus programas. Incluyeron a dos marionetas. Una se llama Wes, tiene 5 años y es un chico negro, y a su padre Elías. Esta es la forma que está encontrando Plaza Sésamo en este momento en el que el tema está tan a la orden del día para visibilizar que claramente todos somos iguales sin importar el lugar de procedencia o el color de piel que tengamos. El anuncio fue hecho por la organización Sésamo Workshop. Bueno, a la pregunta, Nicolás. Ah, bueno, perdón. Laurita, hablemos de Atmosphere. Claro, porque tienen. Atmosferas ofrece una completa solución para la remodelación de sus baños. Podrán encontrar los más novedosos y exclusivos productos. Y es que todas las salas de venta cuentan con una vitrina interactiva. Ustedes pueden descargar un código QR y pueden ampliar la información del producto, ver más ambientes y continuar inspirándose. Si ustedes quieren conocer todas esas opciones, pues los invito a que sigan su cuenta de Instagram, que es @atmosferas_t, que es definitivamente una cuenta que cautiva. O también los invito a que visiten la página web www.atmosferas.com, también con T. Nicolás, vamos con el tema del día, por favor, a la pregunta. Claro, la película que siempre te toca repetir en Semana Santa. Mac dice, hago una sugerencia para la nueva sección de los dictadores, deben ir dos canciones. Eso lo define Orlando. Una sí le solicito. Give me the power de Molotov y al final El Rey de José Alfredo Jiménez. Ah, Orlando, la del Rey tiene que ser Vicente Fernández, ¿no? Ojo, seguimos. No me vas a poner a Luis Miguel, ¿no? Por favor. Javier, ¿será que María Juliana se cree lo de verde? No es que se crea, yo pienso que es, Nico. Importante verdor. Ella es más avispada que cualquiera. ¿Usted cree eso? Verde, es verde. Y cuando se las quiere dar de inocente se ve más mala. O sea, 0-1, Javier. Más verde, tranquilo. Buenos muchachos de Scorsese, Ricardo Soto Zapata. Otra forma de ver las relaciones entre amigos que profesan la misma fe. Historias animadas de la Biblia, dice Marta Pérez. Son muy bonitas, pero se ven mejor con las voces de Jaime. Hombre, me gusta la idea, 5-4. Jesús de Nazaret de Cefirelli. ¡Oh! La mejor que se ha hecho. Carretera vía Napoima, 4 horas, con el opening de 2 horas de Soacha, Soldier Holes. Bueno. Escucho, sale con esto, dice. ¿Qué dice? Esa que llama una semana sin carnita con Capul. Saludos a la fiera Hoyos. Yo me dejo mandar y hasta pegar, Jaime. Carnita con Capul. ¿Nota? 5-5. Mi mamá tiene una tradición muy rara, Jaime. Siempre pone, y no entiendo esa extraña y loca razón, en Semana Santa, el coyote emplumado con la India María. No. La vemos comiendo pescado. No sé qué es eso. Muy bueno. Siempre me toca ver, dice Otavenga Armageddon. La de Tito Bruce Willis, que ama tanto nuestro país, delincuente. Semana Santa es sinónimo de la novicia rebelde. En la actualidad de un abanico de opciones de niño, la que no perdonaba para ver berreando a mi mamá era Jesús de Nazaret. Claro. De Franco Zeffirelli. Buenísima. Alex Granados, El Diablo Viste a la Moda. Richard Tex-Tex, Mi Película de Semana Santa es Ben-Hur, con Charlton Heston. Me doy la muenda de como 4 horas. Pues claro, por ahí 4 horas. Con todo respeto a esta sugerencia, ya la hiciste. Estas películas sacras son un bodrio grande. Prefiero ver las repeticiones de Fox Sports. Saludos al okidoki de la radio, Nico Samper. Clásico de clásicos, Ben-Hur. Duro de Matar, la primera fue buenísima. Jaime, voto por sacarle provecho a la voz de Laura Hoyos. Ese tono bajo provocará que la sintonía se dispare aún más. ¿Cuál tono? Yo no la oigo. Gracias. Bueno. Seguimos. No, tranquilo. Me gustó su nota sobre dictadores. En Venezuela hay una guerra de mafias. Nicolás es el líder de la mafia. ¿Cómo? No, pues... Gracias, Jaime, por el McDonald's de aquella noche. Amor y sabiduría. Me siento mal de haber perdido tantos programas, más el presente es lo que importa. GAGG 2020. Uy, muy bien. Ya vamos. Uy, no, pero Jesús bueno. De Nazaret es peliculaza. Peliculaza. ¿Qué va a ser bueno eso? Bueno, no, vamos ¿qué, con. ¿Qué tal ese Jesús todo zarco ahí llorando? Uf. Vamos con música. Linda canción, bellísima. Del disco Areíto de Juan Luis Guerra del 92 y una de sus salsas más bonitas, Ayer. Originales, el arepazo, entusiasmo, un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa pierde, pero el que no piensa también. Buena suerte. Mucha suerte a todos y la respuesta debe ser lo que confesó una amiga de él. Si hay otra explicación biográfica, no la puedo aceptar. ¿Estamos todos claros? Claros. Muchas gracias. ¿No oía Nico? Sí, aquí estoy. Medía 1.93 y fue uno de los mejores escritores argentinos y latinoamericanos de todos los tiempos, aunque nació en Bruselas. Padecía acromegalia, una enfermedad endocrina que provoca generalmente el aumento paulatino del tamaño de manos y pies y un cambio progresivo en los rasgos faciales, una nariz ensanchada, labios gruesos y una mandíbula mayor de lo normal. Julio Cortázar sufría esa extraña enfermedad de nombre casi tan curioso como algunas de sus criaturas literarias. Vivió 69 años y, según reveló su gran amiga Cristina Peri Rossi, murió de... ¿De qué murió? Según, repito, Cristina Peri Rossi. Orlando, leucemia. Bien parecido, Orlando, a lo que dice la biografía oficial, que dicen que murió de un linfoma. Muy bien, Orlando. Pero no es lo que dice la chica Cristina Peri Rossi. Laura Natalia Franco, de un accidente. Muy mala respuesta. María Juliana Correa, de pena moral, la peor respuesta que he oído en Anaripaso. ¿Por qué? No. ¿Por qué? No, no, no, pero es poética, es poética. Exacto, ella dijo, ella murió realmente de pena moral por algún, no sé, cualquier cosa. Laura Hoyos, de tristeza. La gente no se muere de tristeza, Laura. Sí. ¿Cómo que no? Pues es que esa es la versión de ella. Exacto. Menos uno para María Juliana Correa, es que de pena moral. Y menos uno para Laura Hoyos. Los originales. La correccional. ¿Por qué no puede decir eso a un amigo de alguien? No, murió de pena moral. Corrected them, sir. Pero de que sí, me muero la pena. Es que si fuera una enfermedad, pues es que no, ella no puede dar ninguna otra versión, porque de eso murió y de eso murió y punto. Pero de pena moral es una versión más poética. Pero ya tienen menos uno las dos. Pues si quieren seguimos charlando, pero pues... Así no, no de pues pena moral no morimos. Tiene que haber un juez. También se muere de pena moral. No, uy, pero es menos. Y Nicolás Sida, más uno para Nicolás Samper. En los murió de sida cuando casi nadie habló de ello. Sí. Porque ante los logros que son... No se de coba, calladito mi hermano, tranquilón. Hay que quitarse el sombrero. Y el accidente de Laura Natalia Franco también es muy delicado, ¿no? No, pero pues eso sí. Bueno, ¿cómo va el arepaso, Laura? Mira, Orlando tiene menos 16 puntos, al igual que María Juliana Correa. Yo tengo menos 10 puntos, Laura Natalia tiene menos 6 puntos y Nico... Por perdón, perdón, perdón, yo sé que te va a molestar que te pare, pero no importa, 5. ¿Cómo es que va el final de la vaina? ¿Cómo es que va la cosa al final? Menos 16, y María Orlando Juliana y yo. Están empatados, con menos 16. Ok, y otra vez, Laura Natalia, ¿y tú cómo van? Yo tengo menos 10 puntos, Laura Natalia tiene menos 6 y Nico tiene 2 puntos. ¡Bah! Yo lo advertí desde el comienzo. Nico, mande títulos de libros, por favor. Hombre, claro. Mándelos, hermano, porque ¿qué más vamos a hacer? Muchos títulos. Bueno, pues hermano, sí, así es la vida. Siempre la cultura sobrepasa. Ah, eso sí. Todo lo demás. Despegamos, por favor. You Had Me fue grabada por Joe Stone para su segundo trabajo Mind, Body and Soul de 2004. Y fue éxito en Colombia. Aquí está Joss con Me Tuviste. Me tuviste. You had me, you lost me, you wasted, you caught me. I don't want you here messing with my mind. Spitting in my eyes and I still see. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Santiago Ángel. Aquí están las noticias. Han vuelto las imágenes de guerra a Colombia. Un carro bomba detonado en Corinto, Cauca. El automotor estalló frente a la sede de la alcaldía y, de acuerdo al reporte entregado por las autoridades de la zona, 5 funcionarios que se encontraban en el lugar resultaron heridos, siendo trasladados 3 al hospital local y 2 con mayor gravedad a la clínica Valle de Lili de la ciudad de Cali. Las imágenes son aterradoras. Las autoridades, las fuerzas militares y el Ministerio de Defensa ya hacen presencia en la zona. Es noticia en desarrollo. Este viernes en Colombia se reportaron 7.395 nuevos casos y 126 personas muertas. En alza los contagios de COVID en Colombia. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, afirmó que una parte de las 9 millones de dosis de la farmacéutica Janssen de la vacuna Johnson & Johnson serán aplicadas en la población indígena al tener solo una dosis. En Colombia, 1.476.000 personas vacunadas. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Son las 6 de la tarde, 3 minutos, el momento perfecto para revivir el sueño de tener tu nuevo Renault. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. En un día como hoy, gracias a Laura Hoyos, Nació Leonard Nimoy, actor americano. Él hacía el papel de Mr. Spock en Viaje a las Estrellas. Pero pues él era de Vulcano y desafortunadamente en ese planeta nadie podía vivir más de 84 años y murió a los 84 años en el 2015. Sí. Increíble, qué simpático, ¿no? Increíble. En un día como hoy nació un ganador del Oscar, actor de primera, Alan Arkin. Little Miss Sunshine, 1934. En un día como hoy nació una de las mujeres más bellas del mundo, que nunca hará parte de la sección de los pergaminos. A ver, Nancy Pelosi está en su mejor momento. Punto nieve está. Absolutamente divina. En un día como hoy nació Diana Ross, cantante americana, en 1944. Sigue siendo muy, muy, muy linda y se acerca ya a los 80 años. Pero qué mejor que comprenderla en su belleza gutural. Amante y amor eterno de Berry Gordy, una de las mujeres morenas más lindas de los Estados Unidos. Aquí está Ain't No Mountain High Enough. Perdón. Bueno. Tremenda canción. En un día como hoy, Leslie Mann, actriz americana, nació en el 72, trabajó en comedias con colaboraciones de su marido Judd Apatow. Larry Page, ingeniero eléctrico, informático y empresario en el 73. Keira Knightley, la belfa dorada. ¿Algo más lindo que esa belfita? ¡Ay, Dios! ¡Ya! Me fascina Keira, pero es un poquito belfa. Sí, esta semana nació en el 85. La película de Un Método Peligroso de Cronenberg, y ahí sí es que se le sale. Tremendo. Es impresionante. Sí, muchísimo, demasiado exagerado. Nació Beethoven en un día como hoy, compositor alemán, en 1827. Sigue vivo para mí. Pero no vamos a poner un viernes a Beethoven porque yo entiendo que la gente se puede marear. Y en un día como hoy nació Steven Tyler, cantante americano de la banda Aerosmith. Y qué mejor que esta canción de Armageddon. Qué sweet. No, pero no vamos a poner Sweet Emotion. Por favor. No, vamos amigo. A poner Ragdoll. No, comercial. Vamos. No. Eso es una balada. No, que va. Adiós. Qué balada, José José. Váyase fresco. Nos vemos otro día. Te hablo desde la prisión. En los originales, los malandrines. Todos tienen algo en común. Haz mal y no mires a quién. Son aquellos personajes que aman modelar sin ser modelos. Y tocar piano, pero en sus conciertos para delinquir. Como decía mi abuela, mijito, ojos vemos, corazones no sabemos. No, prefiero al llanero, pero esta de... No, como decía mi abuela. No, es que no sé. Yo me voy a quedar callado. El llanero es buenísimo. Por eso me quedo con el llanero. Bueno, los malandros, no vamos a traer ninguna vacuna que esté causando estragos en el mundo. Solamente van a venir las vacunas comprobadas científicamente en Venezuela, que son seguras para nuestro pueblo. Como si Venezuela hoy fuera un centro científico de confianza, ¿no? Sí, eso lo dice Nicolás Maduro. Es que, de verdad, ¿el qué pensará? Él mira al resto del mundo como si eso fuera... La científica se arrodilla. No, o sea, lo que él dice es todo el mundo de rodillas... besándole los pies, porque es que Venezuela es el centro científico del mundo. Es que de verdad este tipo sí. Nicolás Maduro fue así de concluyente en su última aparición en televisión. Descarta de forma tajante la administración de 2.4 millones de dosis de AstraZeneca en un rocambolesco ejercicio de soberanía sanitaria y pese a ser un país donde nadie está vacunado. ¿Y por qué razón? Pues porque las vacunas estaban gestionadas por Guaidó. No. No, qué locura. De verdad, es que... Mucho ego tan fuerte. Se pone a mirar fuerte. Y es que no hay manera, oiga. Este tipo hay que meterlo a la cárcel. No, o sea, lo que decía alguien. Qué cosa tan difícil. Si Chávez estuviera vivo, este tipo estaría en la cárcel pudriéndose. Sí. Hasta ahora Venezuela solo cuenta con 100.000 dosis de la rusa Sputnik y 500.000 que no le han llegado de la China Sinopharm. Pero gracias a la Mesa Técnica Nacional, no me quiero imaginar esa mesa, ¿no? Es que es lo que yo digo. La Mesa Técnica, ¿cómo será establecida entre el Parlamento legítimo, el Ministerio de Salud y organizaciones civiles se acordó acceder al mecanismo COVAX? Uy, no, hermano, pero de verdad es que descubriste que el agua moja. Sí, mijo, a ver. Agüita, despiértate. En la cara para que despierten. Pues esa es la historia de Maduro y su país que sucumbe en el hambre, sucumbe en el exilio. Qué desgracia este tipo, ¿verdad? Qué desgracia, tal cual. Si alguien tiene algo mejor de malandros, Nico, dele. Mire, mide 1.60. Ojos marrones, pesa 50 kilos, pelo castaño corto y liso y barba. Esteban Chávez, chavito. Señales particulares ninguna. Esteban López Rodríguez. De Esteban, ve, no. Me falló el apellido, pero sí, chavito se ríe. Pegó en el palo. Mire, Esteban Rodríguez, pero Esteban López cárcel, Rodríguez, chavito. Tiene 28 años, español. Él... empezó a hablar con una mujer por internet, una argentina, y el hombre dijo, encontré el amor. Pero lo que le llamó mucho la atención a sus familiares es que Esteban López Rodríguez, ateo, tipo escéptico, empezó a volverse muy creyente, tanto que dijo, ¿saben qué? Voy a vender todos mis bienes, y vendió sus bienes, y se fue a Argentina a buscar el amor. Desde el 11 de marzo no aparece. Se habla, la policía está cerca de algunas pistas que lo conducirían a una secta satánica, no, que podría haberlo capturado. Fueron a hablar con la mujer con la que tuvo contacto en internet. La mujer dijo, ¿y quién es Esteban López Rodríguez? No lo conozco. Cachas. Bueno. No, ahora Trump está diciendo que los que se metieron al Capitolio tenían cero riesgos, que él los conocía a todos. Es que de verdad, se no. Ay, ¿cómo le parece? De los verdad. Malandros. María Juliana, ¿tienes algún malandro importante? Un malandro muy importante, Jaime. Y picado, Kim ¿no? Jong-un, picadito, Kim Jong-un. Pues es que hoy en la televisión estatal de Pyongyang se lanzaron nuevas amenazas a Joe Biden después de que Joe Biden dijera que si se siguen haciendo esas pruebas de misiles, que si el régimen de Kim Jong-un sigue haciendo pruebas con misiles, respondería de manera acorde a una escalada. Kim Jong-un aseguró que esas pruebas tuvieron lugar en respuesta a ejercicios militares entre Estados Unidos y Corea del Sur, y que si Joe Biden continúa con esas declaraciones inconscientes, sin pensar en las consecuencias, podría enfrentarse a algo que no sería bueno. Esa fue la amenaza que manda Kim Jong-un desde Corea del Norte a Joe Biden. Le da folleye. Mentira. Ahora Joe anda todo envalentonado. ¿Será que los años lo volvieron así? Porque en la vida real es un viejito chuchueco. Sí, está Cucho. Cucho es el más desarticulado de todos los que he visto. Sí, está muy desportillado. Bueno, María Juliana, Laurita, malandros. Bueno, pues este es un malandro de talla menor, pero es bien curioso porque hizo que agentes de policía en Los Ángeles se llevaran una sorpresa después de que detuvieron a un conductor y le pidieran sus papeles. Al revisar su licencia para conducir, pues reconocieron que en la foto pues realmente no era de la persona que iba conduciendo el vehículo, sino que era una fotografía del presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte. Ídolo. Por fortuna, uno de los agentes pues dijo, oiga, esta cara se me hace conocida, y efectivamente pues era ni más ni menos que Rodrigo Duterte, y pues No contó con la suerte este hombre de pasar invicto, aunque Estados Unidos tiene el número más alto de migrantes de Filipinas. Superan los 2 millones de personas, pero este señor no pasó la prueba con la foto. Además que la subieron en su cuenta de Twitter y pues es una foto de Duterte como sonriendo, todo coqueto. Bueno, él es coqueto por naturaleza. Sí. Ya. Sí, Rupert, es ese coqueto. Es otro que es dictador, ¿me entiendes? Toda esa con toda Duterte, imagínese. Ídolo a la reyes, pregunta, sí. Nicolás. Poca tolerancia a la democracia. Mire, la película que siempre como te toca repetir en Semana Santa. Vamos a ver si hay alguna cosa novedosa, porque yo creo que este tema ya como que paró. Siempre veo Vicky y Cristina Barcelona. Mac, no, brother. 0-1. ¿Se han visto la película Noé con Russell Crowe? Sí, mala. El niño y el papa. Nico, nota, 8-6. Uy, 5-8. Nunca dejaré de repetir porque siempre van a poner las mismas películas en cualquier canal. Saludos, Laura Hoyos, si estás por ahí. Uno está ahorita cambiando, está ahorita metiéndole las manos unos plátanos, fresco. Siempre me hacían ver dos clásicos, Marcelino Panivino y Cuo Vadis. Uy, Cuo Vadis es bueno. Cuo Vadis. Los mandamientos de nuestro Señor, hombre, se llama los 10 mandamientos. Si Jaime no recuerda a la India María, les voto otra película de siempre. Dios perdone, yo no. De Terence Hill y Bud Spencer. A ver, Nico, nota. 5-9. Es que de verdad, Laura, mis queridos locutores, yo no me pierdo los 10 mandamientos con Charlton Heston como el viejo Moiso. La mitad del jueves y la mitad del viernes, 2 horas y media con comerciales cada día. Una vez en Señal Colombia vi una miniserie llamada Yo Claudio. ¡Buena! 8 horas. Claro, me acuerdo. La película en que se monta mi abuelita cuando estamos en la plaza haciendo mercado para el Viernes Santo. Se regatea desde el pescado seco hasta el pan duro. Mi pobre angelito. Desde que Mel Gibson hizo La Pasión de Cristo, la veo todas las semanas santas. Pero mi mamá dice, eso es muy cruel, mijo. Soldado de Jaime. Ah, el dólar subió 8, el Dow Jones subió 453, el Nasdaq 200, Standard & Poor's 65, petróleo 64. Bueno, ahí seguimos. Hoy les tengo un arepazo del canal de Suez. Bueno. Ay, Dios mío. A ver, meh. A mover la colita. Tones and I, Dance Monkey. Por fin, después de mucho tiempo, después de mucha espera, llegó el esperado enfrentamiento entre dos íconos, Godzilla versus Kong. Estas dos leyendas chocan con adversarios de siempre. Godzilla versus Kong en una batalla espectacular para todas las edades, Lau. Nico, y es que ya están abiertos los cines. Desde este 25 de marzo vive la batalla épica entre titanes en la pantalla grande. Godzilla vs. Kong, prepárate para sentir el mundo temblar. Una experiencia que solo puedes vivir en cines. En los originales, el mundo al instante. La firma sueca H&M se enfrenta a un feroz boicot con sus locales casi vacíos y sus prendas desaparecidas de las grandes plataformas de comercio electrónico. Adidas, Nike, Converse o Calvin Klein han perdido a sus representantes más famosos. A Burberry le han cancelado una colaboración con una de las empresas de videojuegos más grandes del mundo. Y bueno, los castigos vienen de la mano de los dictadores. Desde el miércoles, las marcas occidentales se han convertido en la rabia del consumidor chino, apoyados por el gobierno del presidente chino. Impulsados por el Partido Comunista y sus medios, los chinos castigan a estas empresas por participar en el llamamiento a no utilizar en sus prendas algodón procedente de Xinjiang, la región, lugar de la minoría musulmana uigur, produce el 87% de ese material en China y es objeto de polémica por varias denuncias de que en su producción y cosecha se emplea mano de obra forzada de esta gente y otras minorías. En el caso de H&M en China, 520 tiendas y 1.400 millones de dólares en ventas en el 2019. La polémica viene por un comunicado en el que expresa la preocupación por trabajos forzados en la provincia fronteriza, un territorio clave en la multimillonaria nueva ruta de la seda, patrocinada por Beijing. Es que yo creo que, ¿cómo les explicar? Eso es como Navalny. Esto es gente verde, Nico, ¿no cree? ¿Pero qué? Dos verduras. ¿Un verdor? Los verdes, por favor. ¿Qué verduras? Jonathan. Colgada del cielo. Siempre habrá lugar para negros, blancos, mestizos. Todos los colores tienen promoción. Pasaporte abierto en este decían. Lugar. Hasta los verdes. Los verdes, una raza crédula, cándida e inocente, cuyo diccionario no guarda en ningún cajón la malicia. Una sección dedicada a María Juliana Correa, la paisita consentida colgada del cielo. Importante verdor. Sí, es lo más verde que he conocido en toda mi vida. Qué verdad, Laura, ¿no? ¿Ya le enseñaste vainas o no? Es que le digo nada. A Laura y lo que es que... No, nada. Que es que ya sabe solita, yo no creo. Sí, yo creo que ella encuentra el camino. Bueno, sigamos con noticias del mundo, Nicolás. Picón. Mire, muy picón, porque una mujer que dio a luz un bebé quedó inconsciente después de dar a luz. Bueno, recibió atención médica, por supuesto, no pasó nada más grave. Pero cuando se despertó, dijo, bueno, necesitamos hacer los trámites para bautizar a nuestro bebé, que como ya habíamos quedado tú y yo, le dice al marido, se va a llamar Finley. Se va a llamar así. Y el marido empezó a decir, no, pero es que mira, es que tú estabas inconsciente, yo no sabía qué hacer, ta, ta, ta. No, pero pues venga, vamos y la parte de bautismo, que venga el notario de la clínica y tal. No, es que con mi mamá decidimos que no se va a llamar Finley, sino Finlay. La suegra fue la que decidió que le cambiaran el nombre. ¿Cómo así? Al nieto. Se metió en un terreno que para muchos es inexpugnable, que es el de bautizar a sus hijos. La mujer ha pedido el divorcio. María Juliana, floja, ¿no? ¿Qué? No, taza y picona. Floja. Nueva York. Pues en Nueva York... porque está a punto de declarar legal el consumo recreativo de marihuana para ciudadanos mayores de 21 años. Ayer jueves se llegó un acuerdo, los legisladores llegaron a un acuerdo que abrió el camino para establecer esta industria que generaría finalmente 4.2 mil millones de dólares y que convertiría a Nueva York en uno de los mercados más grandes del país. No entendí la cifra, disculpa, mi niñita consentida. ¿4.2 mil? ¿O qué es esa cifra? 4.2. Ay, sí, yo también me enredé, ¿sabes? 4.2 no, mil millones de dólares. No, es que 4.2 mil no existe. Me gusta esa reflexión, como, ay, pucha, yo también. ¿Sabes qué? Sí, ya la estoy leyendo y yo también estoy enredada. Me gusta. Nico, ayúdame. Sale así, 4.2. 4.2 mil millones de dólares. Ah, sí. Así sale. O sea, 4 billones de dólares. 4 billones de dólares, debe ser. 4 billones de dólares, sí. 4.2 billones de dólares. 4.2 billones de dólares. Tiene razón. Okay. Laura. Pues ayer les hablaba de el mal momento por el que está pasando Johnny Depp, y definitivamente este hombre es que no levanta cabeza. Sigue siendo una estrella caída en desgracia. Esta vez es noticia porque detuvieron a un intruso que entró a su casa en Los Ángeles, y pues lejos de tener intenciones de robarse algo, lo que hizo este hombre fue tomar un baño por horas y horas y tomarse todo el trago que tenía Johnny Depp en su casa, hasta que uno de los vecinos pues se percató que era una figura desconocida, que no era su vecino habitual, y pues llamó a las autoridades. ¿Y qué pasó? No, pues nada, lo capturaron. El tipo fue y se bañó en el baño de Johnny Depp un montón de tiempo, le abrió vinos, le abrió todos los licores que encontró, comió, de todo. Y pues no le alcanzó el tiempo para más porque llamaron a la policía e hicieron que lo detuvieran. Ah, bueno. Floja, floja. Bueno. Nicolás, ¿leamos el tuit a la pregunta? Claro que sí. A la pregunta del tema del día, la película que siempre te toca repetir en Semana Santa. Charlton Heston abriendo las aguas del Mar Rojo en los Diez Mandamientos. Y ustedes van allá a Universal y les muestran que es un charco ahí donde abrieron el agua. No, pero pues hombre. Sí, lo pusieron rojo. Tal como le leyó el Moisa Samper desatorando el Evergiven del estrecho del canal de Suez. 5-9. Estoy confundida con eso de ese portacontenedores. Sale Evergreen y en muchas noticias sale Evergiven. Amor, ¿qué nos importa? O sea, estamos lejos de allá. No te preocupes. Carlos Gómez, en lo posible no ver más de lo mismo, pero no paso por alto el pájaro espino. No, eso es divino. Rachel Ward, una austral. No, la mujer. Rachel Ward, no, hermano. ¿Cómo? Yo la veía y mis manos me las tenía que amarrar con unas, sí, con unas piolas, porque o si no yo no sabía qué hacía conmigo. Empezaban a actuar solas. No, ese era un problema. El taxista millonario, ay, Nico, joder, nota. 5-9. El embajador de la India, ay, Nico, 5-9. Todos es para darle bomba a este man. Y ahí vamos, bueno. El turno para la música, Laurita. Sé que estás molesta, es que tú eres una persona muy, muy irascible. No. ¿Cómo va a estar molesta? Ya estamos ya en fin de semana. No, ¿y qué tal no volvernos a hablar hasta el lunes? Ah, les iba a contar algo especial que me puse a pensar. ¿Qué tal que alguien de ustedes viajara a España a hacer el programa de los originales? Sí. Les tocaría a partir del lunes próximo, que cambia la hora este domingo en toda Europa, de 12 a 3 de la mañana. Pero no me parece un horario, pero no me parece un horario amable, que denigre mucho, ¿no? Me parece que es un horario bueno. Me parece un horario amable. No, pero yo estaba pensando, María Juliana, la niñita consentida, que me diga, mira, y es que me llamaron de Fox Sports, que tengo que hacer una vaina, pero es que es en Madrid. Claro, me mi voy vida. Feliz. Bueno, y yo hago las vainas en el día, pero de 12 a 3 estoy en los originales. Claro. Exacto, como corresponde. Imagínese uno de... Increíble. Me tocó de 1 a 4. Pero le tocó 14 días. 36 días. Ah, porque usted se lo buscó ir a ese bodrio, ¿no? Nadie lo invitó a él y se arrepintió hasta el fin del mundo. Me acuerden esos trenes, ¿no? 36 días. Uy. Sí, exacto. Y saliendo a las 4 sin taxi, caminando hasta el hotel hasta las 6, ¿no? Ah. Ya. Pero vio las noches blancas, frescas. Ah, eso sí, lindas. ¿Y qué? Con una noche quedó uno lleno. Con una noche de esas quedó uno lleno hasta que se muera. Ah, me da pena con usted. Empachado, sí. No, queda con una, queda repleto. Me da pena. Sí. En Alaska no. En Alaska en verano no anochece. Nada, ¿no? ¿Me acuerdan de la película Insomnio con Al Pacino y con el fallecido Robin Williams? En Alaska los días van sin noche. Claro. Y en invierno No amanece, que no hay, esa sí, exacto, es muy buena. Muy jodido, ¿no? En Fairbanks, Alaska, no amanece. De noche todo el día, con las linternas. ¡Oh, qué rico! Bueno, yo no sé qué tiene esta vaina de que es de Sam Smith. Creo que es que imita a Donna Summer, por eso se la pidió hoy Emilio. I Feel Love, yo pienso que es Donna Summer. Qué ¿en pena. ¿En serio? Pero es Sam Smith. Pareciera. Es increíble. Sí. No. Es que de verdad el homosexualismo se llevó al mundo. Bueno, no, hombre, no diga y eso. Y es justo. No, es que no es pecado. Es que usted y yo estamos... No nos hemos montado al bus, pero es tiempo ya de montarse, Nico. Ya estamos mayores. Pero... No. Es que nos estamos perdiendo lo bueno, mijo. Y nuestro premio del día de hoy es una tarjeta regalo válida por 500,000 pesos para usar en cualquiera de las tiendas físicas de Diana & Georgie. Recuerden que se están llevando al closet calidad y confort en prendas hechas 100% por manos colombianas. Pueden recibir un 20% de descuento con Diana & Georgie visitando la página web www.dianandgeordie.com y con el código Los Originales pueden obtener un 20% de descuento en cualquier compra, válido del 26 de marzo al 4 de abril. En Los Originales, el arepazo, entusiasmo. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Desde el martes y a partir de hoy en este programa lo llamaremos el Ever Given, de 220,000 toneladas y 400 metros de eslora, lo convierte en uno de los cargueros con mayor capacidad del mundo. Está bloqueando el canal de Suez, una de las rutas marítimas claves del suministro de materias primas y petróleo entre Europa y Asia. Pues hombre, yo les voy a dar unos datos antes. El canal de Suez representa cerca del 30% del transporte de contenedores y bloquearlo incluso por un corto periodo de tiempo puede provocar el aumento del petróleo, que ha bajado, el aumento del precio, que ha bajado. El pasado año lo cruzaron 19,000 barcos, pese a que el barril Brent pues está en 64, pues sigue con descensos. Debe tenerse en cuenta que la fiabilidad de los horarios de los barcos ya estaba en un mínimo histórico y que los transportistas regularmente eluden el canal de Suez cuando lo consideran conveniente. Los petroleros de crudo más grandes del mundo no pueden utilizarlo en ningún caso por su tamaño y porque el canal de Suez fue inaugurado en 1869. O sea, es una obra muy antigua. Mm. ¿Están preparados? Pues... preparados. Vamos a ver. A partir de hoy, niñita consentida, dime. Ever Given. Ever Given, listo. Y estoy viendo la foto del barco y se llama Ever Given. No hay más traducciones. Gracias. Ever Given. Pero como te dije... Dime. Dilo como te... Si quieres de Evergreen con la canción de Barbra Streisand. Es que eso está muy lejos, ¿qué nos importa? Bueno, ¿cuánto le cuesta a la economía mundial por hora esto por que hora pasó? ¿Sí? En dólares, el que conteste con euros, menos dos. Orlando, $2,000,000. Orlando, eso vale cerrar el río Magdalena entre Flandes y Girardot, hermano. ¿Va? Pero por hora. Por hora. María Juliana, $800,000. María Juliana, eso vale. ¿Qué vale eso, Nico? Pero por hora. Pero es que el intro que hice fue muy grande. Es la economía del mundo, lo que pierden por no pasar por ahí. Laura Natalia Franco, $20,000,000. Muy bien, Laura Natalia. Súper bien. Nicolás Samper, $5,000,000. Casi, Nico, pero Laura Natalia está mejor. Y Laura Hoyos, $400,000,000. SPT. Entra al polígrafo Laura Hoyos. Laura, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Ah, ¿cómo? Muy bien. Jaime, ¿tú qué tal? No, a mí no me gusta ese, no me tutee que estamos en un interrogatorio. ¿Cómo le digo? Disculpe. ¿Va a tocar abrir otra investigación? Muy bien, ¿usted qué tal? ¿Usted me quiere explicar de dónde sacó esa cifra tan voluminosa? ¿La leyó? ¿La leyó o es arepaso? Sí, ¿o la es vi, lectura? No, la vi en un titular. ¿En dónde? ¿En qué medio? No sé, pudo haber sido Panda en algún News. Español de los que consulto para buscar mis notas o en algún portal. Claro, para ver acá, si acierta Argentina. Un arepaso de vez en cuando, señora. ¿Señorita? No, realmente. Chapó más uno para Laura Hoyos. En ay, los originales, bien. Chapó. Por cada hora se pierden $400,000,000. No, ¡qué barbaridad! Muy de vez en cada cuando. Cada hora. Hay que quitarse por el sombrero. Impresionante. Y bueno, pues ustedes ya saben quién tiene el menos uno. Yo. No, eso de Evergreen no es, mi amor. Se llama Evergiven. No tengan más dudas, te mando la foto. Es que eso es como un montaje. La corrección. No puede tener ese nombre tan largo. Lo digo es porque había leído en varias partes que en muchas partes escriben Evergreen y en otras escriben Evergiven. Si es Evergiven. Es Evergiven. Y te voy a dar un consejo enorme. Nico, a ver. El que aclara, oscurece. No, exacto. Pues pero es que, me gusta tener las cosas es que claras. Esa confusión tiene un asidero que tiene de alguna forma una razón de ser, no es antojadiza esa confusión. Porque si no estoy mal, la empresa se llama así y el barco se llama Evergiven. Exacto. O sea, la empresa se llama Evergreen. Tengo entendido. Pero es que la empresa no fue la que sucumbió en el canal de Suez. No, es el barco de acuerdo, es como por eso la crucero. Yo les voy a pedir un favor. Crucero de Norwegian, pero el crucero se llama... Sovereign of Go the Fast. Sea. Exacto. Sí, cualquier exacto. cosa. Yo les voy a pedir un favor, no más. Se llama Evergiven. Nico, yo entiendo su amable gesto de apoyo a la niñita consentida. Pero que no debía hacerlo no aguanta. Anda bajo la lupa, pero eso habla... no aguanta más, ¿no? Pero, ay, estoy un poquito cansada. Está bajo la lupa, pero eso habla de mi... Suéltenme un ratico. Neutralidad. Eso no se dice suéltenme un ratico. Si quieres te pongo Orlando para que te diga cómo se dice en un idioma coloquial. ¿Correcto, Nico? No, tranquilo, hombre. ¿Cómo era el paso, Laura? María Juliana tiene menos 17 puntos, Orlando tiene menos 16 puntos, yo tengo menos 8 puntos, Laura Natalia menos 6 y Nico tiene 2 puntos. Orlando, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Muy bien, Jaime, muy, muy bien. ¿Y qué opina de que finalmente le soltaron el último puesto que mantenías y ahora María Juliana está alejándose como el... Como a los pasos agigantados. De la empresa Evergreen, Orly. No, eso no es garantía de nada. El tablero se mueve el tablero, señores, se mueve el tablero. Se mueve, sí, señor. Eso fluctúa, eso va unas veces allá, otras acá, eso depende. No, Orlando, es que el que aclara oscurece. Unas veces allá, unas veces acá, no, siempre estás en la cola del arepaso. No, mueve entre el penúltimo y el último. Qué pena contradecir al director, pero es que hay algunas veces que no he perdido. Sí, se está moviendo el tablero, muy bien. Pero todavía queda tiempo, Julianita, tranquila. Sí. Ahí nos peleamos ese cupo los dos. Bueno, pero Nicolás te lleva 19 puntos, María Julia. Ah, no, es que mi yo no compito con Nicolás. Eso sí, pues, muy claro. Muy claro. Primero, está aliado con el director. Segundo, le vale cosas. Tercero, hacen trampa. ¿Y cuarto es el que más sabe de la mesa? No, pues estamos muy paseados. Que no hay cómo, no hay manera, o sea, no hay cómo. No se le contradice a nadie, ¿no? Exacto, exacto. Aquí no se contradice nada, mijo. Como le dice una mamá, es que soy un bruto. Aquí nadie le lleva la contraria, mijo. Claro, a nadie. Ese es un dicho muy, muy antiguo, ¿no? Pero es bueno. Es bueno, pero muy antiguo, Nico. Bueno, despegamos, por favor. Hombre, qué vaina. Pero bueno, el programa va bueno hoy. Está picón. Picón, picón. Me gusta cuando es picoso. Y después de las... después, más tardecito, hablamos cháchara, Nico, sí. Ah, oiga, Outside, que lanzó en el 88 George Michael porque lo encontraron con un policía en un baño haciéndole una felación. Y dijo, sí, qué pena. Yo no sé por qué no me he dado cuenta, pero es que yo soy gay. Esto fue como un impulso, pero pues sí, creo que me pasó esta vez y yo creo que la primera vez que me suelto y suelto la cadena. Era un policía corpulento, ¿no? Cuajado. Cuajado no, corpulento. Cuajado, esa parte no sé si era cuajado o no, esa parte a mí no me tocó. Debe ser eso. Corpulento, digo yo. Buscar otra palabra. Desafortunada palabra. No, no. No sé si está cuajado. No, no, no lo sé. No sé, no sabemos. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. En Servientrega, sembramos esperanza. Sembramos esperanza. Sembramos esperanza. Sembramos esperanza. Y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy Santiago Ángel. Aquí están las noticias. Hay desarrollo al atentado terrorista registrado esta tarde, al parecer, según las autoridades, por disidencias de las FARC, según lo ha dicho el propio presidente Duque y la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez en el programa Prevención y Acción, que ha dejado a varios civiles y militares heridos. Estamos terminando de confirmar si hay víctimas mortales y cuál es el saldo total, pero el presidente se ha referido al hecho. El terrorismo es el arma del cobarde. Ante los hechos ocurridos en Corinto, Cauca, he dado instrucciones muy claras a la cúpula militar y al ministro de Defensa para ir tras los culpables de inmediato. Al terrorismo lo seguimos combatiendo sin tregua donde se encuentre, es lo que ha dicho el jefe de Estado. En el mundo, Perú ya inició la programación para entregar tapabocas para los comicios del 11 de abril. En Colombia, 1.370.000 vacunados. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. El día. Volver a casa con una sonrisa. Oír una historia entretenida. O una canción que no conocía. Mi día termina en la FM con los originales. La FM. Siempre. Los originales en Cali, 98.5. En los originales, los de arriba. Uy, hermano, ese man se está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy, ay, ay, ay, ay, no, no, no, qué coño, no, no, tan igual, no, no, no, no, no. Esta tiene de arriba y de abajo, la verdad. A ver. ¿Por qué? Hay una agencia que se llama Splash News. Uh-huh. ¿Ustedes saben a qué se dedica esta agencia? No. ¿A regar noticias o a inventar noticias? Mira, mira que no estás tan lejos, la verdad. es una agencia de paparazzi. Claro. De fotógrafos que están dedicados a perseguir por donde sea. Famosos. Exacto. Entonces dicen, no, que es que miren a María Juliana ahí con no sé qué. Y empieza, y ahí se arma, por eso te digo que no estabas tan lejos. Porque desde la imagen empiezan a formar todo un texto que termina siendo muchas veces mentira. Bueno, pues esta agencia se declaró en bancarrota. Dijo, vea, nosotros nos hemos visto claro, muy afectados por la pandemia porque nadie sale. ¿A quién van a seguir? Claro, yo nunca he pensado en eso, pero es lo más lógico. Nunca, no hay manera de que nuestros fotógrafos puedan trabajar porque es que la gente está dentro de sus casas, la mayoría de las veces. Entonces ya no podemos parapetar a alguien a la salida de un hotel. Yo una vez vi, es increíble, pero yo jamás había visto eso. Y una vez vi en Nueva York, en un hotel, y había como 10 paparazzi esperando. Estaban metidos detrás de una matera. Así, pero increíble. Yo decía, no puede ser esta vaina. Bueno, ese es el primer motivo por el cual esta agencia pues entró en bancarrota. Pero también es que tienen litigios en contra, que eso es lo que pasa cuando sacan esas informaciones. Claro. Uno de los litigios que, digamos, más complicados es uno con Meghan Markle, que al parecer tomaron una foto en un jardín de ella. Con un teleobjetivo. Exactamente, y pues sin su consentimiento la publicaron. Entonces ella dijo, ah sí, listo, tenga, y les puso una demanda millonaria. Ellos hoy no tienen manera de responder, uno, al valor de las demandas que caen en su contra de muchos famosos, y dos, pues la pandemia ha dicho no más a muchos fotógrafos que se la pasaban en las calles pendientes de ver cuáles eran los pasos de los famosos. Tiene de arriba y tiene de abajo. Tal María cual. Juliana, ¿tú qué tienes? ¿Arriba o abajo? Yo tengo abajo, Nico. Y es que ser famoso en cualquier disciplina, pues, deportistas, artistas, cantantes, no sé, bailarín, tiene muchas cosas buenas, por supuesto, pero también tiene muchas cosas malas, porque hay muchas personas inescrupulosas que están buscando siempre la manera de hacerles daño. Pues esto lo denunció una modelo serbia que se llama Natalia Šinić y confirmó en exclusiva en una entrevista a una revista que hay muchas personas que están tratando de amargarle la vida a Novak Djokovic. Sobre todo recientemente querían arruinarle la celebración como tenista con más semanas al frente del número uno. Pues sí. Ella denunció que la citó un hombre, se reunió con él y le ofreció 60... La modelo es hermosa, pues es súper llamativa. Le ofreció 60.000 euros a cambio de que lo sedujera y se grabara con él. O sea, simplemente armar un montaje, montar una escena. Claro, montar una escena para que ese material pudiera ser regado por medios y por redes sociales y, bueno, perjudicar la imagen de Djokovic. Claramente ella no lo quiso hacer, pues gracias a Dios, porque hay muchas que pues sí querrán. Pues imagínate pues, si cuántas quisieran. Personas dirán sí a 60.000 dólares para tirársele la vida a alguien, ¿no? Total. Y bueno, y lo denunció. Ahí está. Mira, pues, la que se salvó, Djokovic. Pues aunque yo imagino la modelo, que ¿no? se la hicieron a Neymar, ¿no? ¿O a quién fue Nico? Sí. ¿Un fútbol? Neymar tuvo un problema, ¿cierto? Sí. Claro, sí, que a Neymar le montaron toda una escena y resultó que no era. Claro, y él se la pilló también. Él estuvo vivo ahí y no dejó que armaran ningún problema, ningún pleito estuvo alrededor gato. De él. Porque claro, la mujer había dicho que lo había intentado violar o algo así, y después se conocen esas imágenes en donde el tipo no hace absolutamente nada. Entonces, difícil situación, pero bueno, arriba por la modelo, porque estuvo muy bien, muy muy muy bien. Bueno, Lau, ¿y tú qué tienes? Bueno, pues yo tengo abajo, y la verdad es que esta noticia sí me pareció un poco triste, y es con un pájaro australiano conocido como el mielero regente. Pues este pájaro está en grave peligro de extinción por olvidar el canto de apareamiento. El motivo es precisamente el gran declive de su población, ya que las aves jóvenes pues no encuentran aves adultas que les enseñen este sonido para conseguir aparearse. Esto según un estudio que publicaron en una revista científica y dieron a conocer por estos días. La verdad es que sí es bien triste. ¿Qué es eso triste tan triste? Pues obviamente hay una cantidad de... Ay, no, la tristeza. De causas, pobrecitos. Por supuesto, el hombre en el primer lugar, ¿no? Pobrecitos, hombre. Bueno. ¿Qué más ha pasado, muchachos? Nada, ¿no? No, todo bien, todo muy tranquilo. Bueno, vamos con Nile Rodgers y Harrison Guardiola, es primo hermano de Pep Guardiola. Bueno. Óigame, ¿qué pasó hoy en el fútbol, Nico? Hoy en fútbol, en las eliminatorias de Europa, ¿algo importante o no? No, hoy no hubo, este fin mañana. De semana sí hay, sí, este fin de semana sí hay eliminatorias. Creo hacia que España juega con Georgia el domingo. Sí, exactamente, juegan Irlanda, Luxemburgo, Serbia, Portugal. Bueno, pero hoy no hubo nada. No, hoy no hubo nada. República Checa, Bélgica, ese es buen partido. Países Bajos, Letonia, Noruega, Turquía, que Turquía le ganó a los holandeses. Y ese sí es un partidazo. ¿Cómo hace uno para ver esa vaina de Noruega, Turquía? Eso sí es real fútbol. Es un partido de una hermosura sin igual. Kazajistán, Francia, por ejemplo. Ucrania, Finlandia. No, Austria, Faroe. Pero ¿cómo uno va a perderse toda esa obra de arte? San Marino, Hungría, dígame si eso no es delicatessen no, en su máxima expresión. No, eso es una cosa increíble. ¿Y en San Marino qué juegan? Nada. Rumania, Alemania. No, pobres rumanos más que... Hasta Rumania en la época en la que nos eliminaron dos veces en los mundiales, ¿no? Sí, 94, 98 con... seguidos, ¿no? Todo ese Popescu, Radiusciu, bueno, un equipazo. Bueno. Aquí está Harrison Guardiola, el primo hermano de Pep Guardiola. Bueno. Y Nile Rodgers, Set Me Free. Come shine a light on. Come and set me. Come shine a light on. Momentos épicos. La próxima semana, no, porque es Semana Santa. Durante la Semana Santa tenemos que tener una reflexión de este programa. Sí. Hay que cuestionarnos si vale la pena o no seguir en él. ¿Ah? ¿Cómo? Pienso. No, hombre, tranquilo que los que pensamos ya estamos completos. Pero digamos que el lunes 5 voy a hacer un análisis muy grande de el más grande poeta del romanticismo español. Y de hecho he estado leyendo un poquito de su historia y fue muy difícil. En homenaje a doña Josefina Camargo, viuda de Samper. Sí. Estaré haciendo algunas cosas de Gustavo Adolfo Bécquer. ¡Hombre! Espero que alguna vez doña Josefina, su difunto esposo, cuando salía de cazar tiburones con un pequeño anzuelo, le dedicara frases. María Juliana, va para ti. Por esos ojos azules como el mar. Claro. ¿Qué es poesía? Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas. Poesía eres tú. Bah. Las rimas de Gustavo Adolfo Bécquer serán... ¿Te gustó, no? Sí. Pero con ese desdén, hermano, ¿qué haciendo? No, ¿cuál desdén? Lindo, lo que pasa es que no tienes los ojos azules, los tienes color aguamarina. De lo que yo recuerdo que te vi cuatro verdes, días, ¿no? Verdes. Que no recuerdo. Como no, los de Laura Acuña, que cambian de acuerdo al... Ella se pone como unos briques en los ojos para que se le pongan más... Eso es un montaje, ya tiene los ojos cafés, hermano. Y ella decía que era de acuerdo a las fases lunares, que le cambiaba de color. ¡Pura paja! Ella se hace poner como unas luces en el piso para que salgan unos colores y se pone lentes de contacto de colores ahí, hermano. Luces que un día le pusieron mal y le levantó. Y es que las fajas como son. Levantó un electricista por esas luces que le pusieron mal para sus ojos. Pero para este programa, un momento épico, la aparición de Laura Acuña antes y después del embarazo. Por lo menos para Orlando Rivera, él no va a superar esa etapa. No, pero para él. Porque él la quiso explorar y lo logró. Uy. Con trucos de la infancia. Espejos en los zapatos, cosas delicadas. Sí. ¿Qué pasa? Momentos épicos cuando un tema instrumental No hace mucho, en 1973, llegaba a las listas en el puesto número uno de Billboard. Y eso no era muy fácil. Lo habían hecho un par de cosas más, como Tequila de The Champs, como otros temitas antiguos y este, que fue tremendamente recordado. El tema de amor del maestro Barry White y su orquesta de Love Unlimited Orchestra. Aquí está. Final Frontier. Viaje a las estrellas. En los originales. Nicolás, usted sabe más que yo de eso. ¿Por qué Daniel Day-Lewis decidió retirarse de la actuación? Porque le gusta ir a hacer zapatos. Se desgasta mucho con los papeles que hace, ¿no? Les dedica mucho tiempo. Y se dedicó a Bolonia. A hacer zapatos a Bolonia. Oiga, ¿y esta cultura de dónde, perdón? Y yo soy un cinéfilo incorregible. Laura, ¿viste esto? Este tipo es un genio. No, Nico, Nico, fantástico. Wow, conejos del sombrero, increíble. Mortadela de Bolonia, no se les olvide, ¿no? No. La salsa boloñesa, para que estén más... más en el mood. También, ¿sí o no? sí, tienes razón. Mejor más fácil, así. ¿No? Más fácil. Tienes razón, es mejor. ¿Qué quiere? ¿Espagueti boloñesa? Pues más eso. Fácil, mijo. Sí, tienes razón, mejor así. Porque le puedo decir, ¿qué quiere? Tortellini in brodo, pues sí. Claro. La mejor mortadela del mundo es de Boloña. Yo no sé qué está pasando con este señor, pues, pero me tienen las estrellas. También para temas salsamentarias, soy experto. Boloña, el restaurante más famoso del mundo hasta hace poco. Sí. Hostería Francescana, al lado de Bolonia, en Módena. Exactamente, Módena. ¿Qué vamos a hacer? Nació Pavarotti, entre otras. Entre otras, comiendo en ese restaurante que estaba quebrado. Y él, con solo ir él, los ya organizaba una semana. Hacían una sentada un del gordo de clientela. Es que comía como por seis. Bueno. Bolonia, imagínese. Linda ciudad, hombre. Italia muy complicada con todo ese tema de lo que sabemos. Sí, está complicado. Bueno, pues Daniel Day-Lewis, considerado uno de los mejores actores de todos los tiempos, en mi concepto, uno de los tres más grandes. Ganó el Oscar por Mi Pie Izquierdo, por la película del petróleo, ¿cómo se llamaba, Laura? En España, Pozos de Ambición, del 2007. Era Blood, ¿cómo era? ¿Cómo se llamaba esa película, Laura? There Will Be Blood. Y Lincoln, y le robaron por Gangs of New York, el carnicero de... Claro. Uy, hermano, eso es mucho papelón. Se lo robó, y es que el pianista semejante cretino. Bendito favor. Sí, iba a decir una cosa grosera, grosero. Sí, yo también, pero... Pues él nació en Londres en el 57 y su abuelo materno, Sir Michael Balcon, era un reputado productor de cine. Su papá, Cecil Day-Lewis, fue poeta de la reina Isabel II y su madre, Jill Balcon, era actriz de teatro. Precisamente sus comienzos como actor tuvieron lugar en Las Tablas, donde su nombre se hizo popular antes de triunfar en el cine. Y el caso es que durante una representación de Hamlet en el Teatro Nacional de Londres en 1989, Daniel Day-Lewis abandonó entre llanto. En entrevistas posteriores afirmó que lo hizo porque había visto el fantasma de su padre, fallecido cuando él tenía 15 años y al que estaba muy unido. Pues es un hombre de profecías, de apariciones, de zapatos. Él es Daniel Day-Lewis, que se retiró y se retiró, ¿no? Sí, se no, que no echa reversa. Yo creo que... ¿A ti no te parecía churro Daniel Day-Lewis, Laura? Sí, tuvo sus momentos, sí. Ahora ya no, pero sí en algún momento estaba... ¿Pero hace cuánto tiempo alguien volvió a ver a Daniel Day-Lewis? Nadie. No, nada, yo creo que desde el hilo fantasma. Ya. Qué película tan bella. A propósito, qué belleza de película. Esa es de Paul Thomas Anderson, ¿no? No, es una belleza. Ese papelón de ese tipo, esa clase, ese estilo. Yo no sé por qué yo veía esa película y veía a Nicolás, que él era un diseñador de modas, ¿no? ¿Tú recuerdas? Sí, sí. Con un aire demasiado clásico. Y yo miraba y decía, ¿ese no es Nicolás? ¿No te acuerdas? ¿No te pareció ver a Nicolás sí, ahí claro, en sí, esa yo sesión? Dije, ¿Nico? ¿Eres tú? Me pasó toda la película. ¿Viaja a las estrellas alguien tiene de esta talla de Daniel Day-Lewis? Laura. No. Bueno, pues Viaje a las Estrellas también con el tema del cine, porque se han dado a conocer más imágenes de Kristen Stewart en su preparación para interpretar a Lady Di, y la verdad es que la caracterización es impresionante. Va a ser para la película Spencer, que va a ser dirigida por Pablo Larraín, que es este hombre chileno que le gustan todas estas historias de mujeres, a la ¿no? cárcel. Mujeres importantes. No, pero la caracterización por ahora va muy bien, porque se parece muchísimo físicamente. Entonces, pues vamos a ver qué pasa con Natalia, esta mi amor, película. Ponla en Twitter, por favor, cópiame, gracias. ¿Y se va a llamar Los Spencer? Ay, no. Se va a llamar Spencer, sí, Spencer. Dios mío, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Déjenme a mi reina tranquila. Bueno, no la molesten más, ni a ella, es que otra vez, ni a su esposo de Edimburgo, que ya ha salido de la clínica y está como un lulo. Está feo. Y por favor, ¿y no me toquen a Carlos de Inglaterra? Está muy feo. A mí me gusta. Pues, y los dientes... Es solo una colección de oro de diferentes decenios, ¿no? Claro, tiene todas las épocas ahí. Tiene una mano en de matices chapa. De oro, pero todo es amarillo. Él no se sí. ha dado nunca a poner el como rosado. El oro, porque él dice es como el oro, así amarillo. Ni bien. El blanco, él solamente acepta lo que les digo. Bueno. Viaja a las Estrellas. ¿Quién tiene un Viaje a las Estrellas? Pero mire, yo tengo este. Yo mendigando información, eso sí es muy no, no, no, no, no. Es que mire, yo tengo uno porque yo no sé cuál ha sido el motivo, que a mí me parece curioso, y son las obras que están haciendo en el Santiago Bernabéu. ¿Sabe que el estadio del Real Madrid? No, yo pasaba por allá cada rato y eso está... invadido de grúas. Claro, están haciendo una cantidad de obras muy grandes, pues para mejorar, por supuesto. 500 millones de euros. Claro, eso es un platal el que les costó. De hecho, ¿sabe qué? La obra termina, de acuerdo a lo que dicen los expertos, termina en octubre de 2022. Ese es más o menos el plazo que se han dado. Y va a costar cerca de 860 millones de dólares. Ese es el como el baremo que tienen para saber cuánto gasto hay. Pero lo llamativo es que un productor audiovisual que se llama Javier Caireta Serra estaba por ahí pasando y empezó a grabar, y en el video que grabó y que subió a internet, a YouTube y bueno, en fin, aparecen dos pingüinos. Mucha gente está diciendo, ¿esos pingüinos de dónde salieron? Están diciendo que se trata de un montaje, por supuesto. Han hecho memes con las caras de los jugadores del Real Madrid y los pingüinos por ciertos resultados adversos que ha tenido el club, pero nadie entiende qué hacen dos pingüinos caminando tranquilamente por el Santiago Bernabéu en obra mientras que se dedican a hacer otras cosas. Nadie entiende eso. No, yo se lo digo, es un montaje. Eso dicen, pero pues estoy investigando. Un montaje, Nico. Yo estoy investigando. Como a la niñita consentida que usted dejó ese dossier por ahí botado, ¿no? Es que esta me toma más tiempo la de los pingüinos. Hay que caerle en forma, ¿no? Es que lo de los pingüinos me ha tomado mucho tiempo. Hoy me he dedicado a eso todo el día. A la pregunta, Nicolás, por favor. Mire, a la pregunta del día de hoy en los originales, que es la película que siempre te toca repetir en Semana Santa. yo una película, y es ver a Laura Acuña, que la veo hoy con los ojos color lila, como Elizabeth Taylor, me acaba de mandar la foto. Mucha divinidad. Oye, hermano, y está más turgente que nunca, yo, bro. Ah, no, eso sí, no se detiene. No, es que eso de amamantar a los niños 2 años, eso tiene su fondo, hermano. Sí. Foto de hoy me manda, qué divinidad de niña. Ah. No, es que eso sí es. ¿Cómo hacemos para tenerla en el programa así sea en un afiche, hermano? ¿Ah? Si no, pues te amamos, Laurita, yo te amo mucho, la verdad, qué linda. La pancarta, algo. No, pero usted vio la foto, Dios mío. Uah. Pues la voy a mandar a Laura Natalia Franco para que la ponga en nuestro... Espero que eso se pueda, ¿no? Ella es la autora de su foto. Claro. Laura Natalia, mi vida, tú se la puedes mandar al grupo y la puedes tuitear en los originales. Y ahí sí los ojos son, creo que, transparentes, Nicolás. Imagínese. ¿Usted se acuerda del profesor, del maestro de Kung Fu? ¿De David Carradine? Claro, claro. ¿Cómo olvidarlo? Los ojos eran blancos, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Pero le pido yo no me quedo quieto hasta que usted no vea esta foto. Yo no me callo. Esto es un viaje a las estrellas. Claro, no, es que... No, y la boca, y la nariz. No la ve, y a veces y se los, zarca. Y, los, veces... y la mano de diamante, es que no. Pero y si le los ojos alcanza ya son diamantes. A ver ese cleavage, que es el cleavage, el escote. Es el escote, sí. Y usted viera lo poco de carne que es suficiente para imaginarse más. No. ¡Ah! ¿Le llegó? Vamos a ver. No, yo espero hasta que no le llegue a la mesa, yo no me calmo. A menos de que Laura Natalia Franco esté pegada ahí con la W, pero bueno. No, tranquilo. Esa parte hombre, no la sé. No, deje a Laura Natalia, hombre. Espere, vamos a mirar, a ver. Espere, miro la cuenta. No, los originales. Mire los ojos. A ver, no, pero mire originales. Mi foto de hoy. ¿Y qué? Claro, esos son unos lentes, pero de esos lentes alemanes. Donde filmaron 20.000 leguas de viaje submarino. Se los puso Konrad Adenauer. Me hace un favor, vio la foto, yo me quedo acá, hermano, es que yo no tengo afán. Espere, la miro, porque es que no. Espere, y Laura no, Natalia, la pusiste en el Twitter para nuestros seguidores, por favor. Ya. ¿Pero qué? Deje de estar pujando, hombre. No, porque es que imagino esas. ¡Ah! ¿Ya la vio alguien? ¿Ya la vio la paisita, alguien? No la he visto. No ha llegado, Laura Natalia. ¿Estás en el programa o estás con Julio en este momento? Ah, no, ya la vi, ya. Aquí está. Hermosa. Mira, ¿qué tal los ojos? Parecen un par de luceros. O sea, eso lo miran a uno y le queman los... Se ven como parecen verdes. Unas lentejas pardinas. No, es que no son verdes, yo creo que son lilas. Los ojos más lindos que tiene Colombia, porque ahora no sé qué montaje ha hecho de lentes de alta precisión. Eso sí, probablemente sí. Pero hay que pedirle el dato, porque de verdad que se le ve. ¿Ya lo viste, Laura? Sí, sí. ¡Uah! Y los oyentes. Ahí está, mirando al horizonte. Uy, no, qué turgencia, hombre. Qué belleza, y la ve que es como inflamadita un poquito. Pero lo suficiente. No, pues es que ya, es que después de eso uno qué hace, hermano. Y la cara. Y le vio mirando las piedras preciosas. Y la cara tipo Orlando, así mirando. Pero ya quisiera Orlando tener esa mirada perdida. Es que la Orlando uno sabe que no está mirando a ninguna parte. A la pregunta, Nicolás. A la pregunta, ¿cuál es la película que más repites en Semana Santa? Ben-Hur, Milo Acevedo. Hombre, gran película. Otavenga, ¿qué pasó con María Juliana? Para mí es culpable. ¿Cuándo está el juicio? No, tranquilos, hombre. Me encanta cuando María Juliana con ese timbrecito de voz dice, yo tengo abajo. Sí, ya sabemos, sí, es verdad. ¡Ah! Frazier. Y después se enojan por decir que es... No voy a leer esto. No lo leo. La Virgen y el Fotógrafo. Uy, peliculaza. Y sería con Juli Don Augusto, que es 5'9 también. Claro, 5'9, Frankie Linero y Amparo Grisales. Y La Rivolta como corresponsal, oiga, ¿qué ha pasado con La Rivolta? Tengo que llamarla. La Biblia continúa, serie buena. ¿Está bien? ¿Has hablado con ella? Sí. ¿Y dónde está? ¿En España? Ella sigue en España. ¿Y se casó? No, está juiciosa, estudiando. No, pero es que casarse no es estar, eso es ser juicioso. Es ajuiciarse. O sigue pensando en Nicolás Samper como el tesoro de su vida. Eso no lo sé, eso no lo sé, Nico. ¿Tú no te acuerdas que Nicolás decía, hoy el cielo está morado? Y ella, sí, nunca lo había visto tan morado yo. Es que de verdad sí que estaba muy mal y persiguiendo a un personaje muy raro. The Lightning Seas y el tema You Showed Me. Estos son los originales transmitiendo para Bogotá, Cali, Medellín, Cartagena, Bucaramanga, Inglaterra, todo el país. Estamos en Islandia también. Tenemos un corresponsal, Jacques Hagdeport. ¿Qué pasa? Estoy recordando a mi amigo en Islandia. Él está. Está en la piscina en este momento. No estoy como enfermo, ¿saben? Pero bueno, sigamos. Bueno, tranquilo. Hoy es viernes. Y la próxima semana recuerden. ¿Más cuenta chistes? Sí. A ver, Orlando, ¿puedo hacerlo? Por favor, sí. Y la próxima. A ver, Orlandito, por favor. Y la próxima semana más cuenta chistes. Edgar Holman lo está escuchando ahorita. Toca meter esa en la de los dictadores. No cuadra. No. Claro. No voten las cosas buenas. Déjela. No, es sí, que, Nico, cuadra. Estamos reconstruyendo eso. Todo. Ahí no sale eso. Uy, mire, ya tengo el copy en la cabeza. Pero lo único que puede decir el tipo es eso y no se tira la promoción, ¿no? Si empieza a hacer voces de dictador. Pero es que es perfecto, ya tengo el copy aquí, listo. Acuérdese, la única, o sea, usted no le paren bolas a ningún oyente. La única canción que le solicito es El Rey, la parte que es con Vicente Fernández. Donde me lleguen a poner a Luis Miguel, o sea, me toca tomar una acción drástica contra alguno de los dos. No, tranquilo. No, yo estoy tranquilo, hermano, pero es que les pido, pues, mire, el favor. Hablando de dictadura, mire, voy a tomar una medida drástica. No, pero por Dios, no me van a poner a Luis Miguel. O sea, mire, Luis Miguel. Hablando de la sección, quedó perfecto. Bueno, graben esto y lo ponen. No me obliguen. Y de una vez, pues ya. No, tranquilo, no me preocupe. Bueno, vengan. Tenemos códigos, bueno. Hay códigos, ¿cómo no? A ver, Nicolás, le pido el favor. Ya tengo claro, tan claro cómo va a quedar esa frase de Orly ahí. Bueno, hermano, usted es el del copy. No, va a ver. Ahora, manden la vaina, pero no. Se hacen a dos manos, a cuatro manos, qué pena. Ahí hago una aclaración. Oiga. ¿Qué pasa, Orly? No, el ego. Derechos de autor, qué pena, hay que ser claros. Nico y yo somos de equipo. Eso no es que las promociones se hacen solitas. Qué pena. Hay que ser claro. Pero Nicolás acaba de decir que él tiene claro el copy, que lo va a escribir solo. Claro, eso lo vamos a armar con Niquito. Si no es que esa frase, el equipo. Esa frase claro. de la próxima semana, uy, Orly. Ya tengo un lugar donde podemos ubicar esa pero frase. Pero les voy a pedir un favor. Un rebate violento. No le exageren. No. Tal cual, nativa, como la dice Orlando. Eso no es nativa, es ordinaria. Le pido el favor de que sea orgánica. Bien manejada. Eso es, Nico, orgánica. Si lo pido en nombre de toda la mesa. Sí. Sea honesto y sea imparcial. En el arepaso número 3, último arepaso, sencillo, concreto, rápido. En los originales. ¡El arepaso! ¡Entusiasmo! Un un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Este de paso es solo un porcentaje. Uh-huh. Es un número, un porcentaje. Sí. Si me llegan a poner pesos, cualquier cosa que no sea un porcentaje, o sea, no tienen sino que poner un número y entiendo que es un porcentaje. Sí. Para que lo piensen bien. Pero sí, donde sí, pongan sí, pesos o euros o tiempo, ¿no? Porque a veces ponen horas, no sé, uh-huh, hay cosas raras, tienen un menos dos automático. Ok. Aproximadamente el 50% del presupuesto del Vaticano está destinado a cubrir los gastos de personal de casi los 6.000 empleados que tiene la Santa Sede. Según la carta apostólica firmada por el Papa Francisco recientemente y publicada hace un par de días, a partir de abril, los salarios de los cardenales que trabajen al servicio de la Santa Sede, el Estado del Vaticano, las basílicas papales o el Vicariato de Roma se bajarán en qué porcentaje. Suerte a todos. No voy a dar un punto porque estén cerca. El dato debe ser exacto. Pero el menos uno será mi especialidad. Y si alguien se equivocó, será menos dos. Laura Hoyos, 10%. Orlando, 10%. Nicolás Samper, 25%. María Juliana Correa, 10%. Laura Natalia Franco, 25%. Menos uno para Nicolás Samper y Laura Natalia Franco. En los originales, la correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Más uno para Laura Hoyos, Orlando Rivera y María Juliana Correa. En 10%. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. Laurita, ¿cómo va el arepaso? María Juliana tiene menos 15 puntos, Orlando tiene menos 14 puntos, Laura Natalia tiene menos 7 puntos, yo tengo menos 6 puntos y Nico tiene un punto. ¿Tú cuánto tienes, Laura? Menos 6. ¿Eres consciente que ya perdiste? No. Sí, pero bueno, pero me recuperé, me no, recuperé. Matemáticamente bastante. Está viva. Porque sí, yo puedo claro, perder. Yo voy a menos 10, ¿no? Bueno, muchachos. Pet Shop Boys y Dusty Springfield terminan el programa con What Have I Done to Deserve This. Hombre, y el lunes, yo no sé, me va a costar trabajo. El lunes me va a costar trabajo, pero vamos a lucharlo. Tarde. Luche, luche. Tarde.